Muy buenas tardes, viernes 14 de junio de 2013. Esto que estás escuchando es Radio Ela, la emisora libre autogestionada. Y esto que empieza ahora es Latido de Libertad. Un Latido de Libertad que hoy viene bastante musiquero. Vamos a entrevistar a la gente del festival By to Rock, que será el próximo 21 de julio. Y es un festival que es distinto y nos explicarán por qué lo es. También mañana 15 de junio es el día contra los centros de internamiento de extranjeros. Hablaremos un poquito qué son estos centros, qué son estas cárceles, que no se llaman cárceles, pero que realmente lo son. Y un poco repasamos algunas de las actividades que se harán con motivo de este día contra los centros de internamiento de extranjeros, contra los CIE. También vamos a poner cultureta, vamos a recomendaros unos cuantos documentales y publicaciones que nos han gustado, que hemos visto, leído, escuchado en estos últimos días. Y también tendremos, como no podía ser menos, como nos gusta, nuestra sección favorita, Alégrame el día. Todo eso regado, por supuesto, con temazos como el que tenemos de sintonía este de Chayak y como lo que va a venir después de los dos Kid Murphys. Y muchísimas más cositas, desde ahora hasta más o menos las 9 de la noche. Esto es Latido de Libertad, en Radio Ela. Que escuchamos ahora se llama The Boys Are Back. Los chicos han vuelto, Dropkick Murphys han vuelto, nosotros también hemos vuelto aquí en Radio Ela. Empezamos Latido de Libertad. pasado, mucho tiempo encerrados en aislamiento. Pero mira dónde estamos, continuamos apuntando, porque tenemos claro dónde estamos disparando. Las noches nos devuelven tantos sueños secuestrados. Escucho vuestros perros siguiendo nuestros pasos. Escucho cómo ladran, son fieles a sus amos. Por eso nuestra actitud combate a la autoridad, combate la miseria, orgullo de clase obrera. En los barrios de esa radio, la vida, la lucha, la vida, los puños, la lucha, las calles de siempre, las nuevas canciones, el fuego de nuevo, rompiendo el silencio. Y que cuando nos apuntan tiran a pacificar. Son los mismos que nos dan lecciones de democracia, ilegalizándonos en nombre de la justicia. Justicia que utilizan para encerrarnos de por vida, con sentencias firmadas con la sangre de los nuestros. Cuando todo ese equilibrio no conseguís entender cómo seguimos de pie, espalda con espalda. Nos vamos ya directos a Villarcayo, nos vamos ya directos a la provincia de Burgos, porque allí se va a celebrar, a mitad de julio, se vuelve a celebrar un festival que a la gente de este programa nos gusta mucho, sobre todo al lado punk, al lado Viejale no le mola tanto, se está aquí descojonando, pero al resto sí no lo hemos pasado muy bien. Hablamos del festival Bite to Rock, que vuelve tras un parón de unos 5 añitos a celebrarse, y tenemos al otro lado con nosotros a una miembro de la organización de este festival. No sé si nos escuchas bien, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero, muchas gracias por atendernos, y bueno, vamos al ajo. ¿Qué tiene este año el Bite to Rock en su retorno? Pues nada, lo principal, que volvemos un año más, pero sin intención de volver más veces. Hace 10 años que hicimos el primero y nos ha picado el gusanillo de hacerlo otra vez, y aquí estamos un año más. O sea que es un regreso despedida. Es una especie de aniversario, nos quedamos con la cosilla la última vez y nos vinieron las nuevas generaciones a decir si no nos animábamos una vez más. Y nada, y hacemos un décimo aniversario, una especie de recopilación de lo que ha sido todos estos años del Baitu, con algún grupo que no había estado nunca, pero con intención de eso, de al año siguiente ya dejar a las nuevas generaciones con los nuevos festivales y pasar un poco. Uh-huh. Así que no hay excusa para no venir, porque es el último, vamos. Cuéntanos un poco, para el que no conozca el Baitu Rock, ¿qué diferencia el Bite to Rock con otros festivales que nosotros, por ejemplo, en la vida entrevistaríamos en este programa? Pues yo no sé lo que diferencia del resto. Sé que está organizado por un colectivo sin ánimo de lucro, que no tiene objetivo de sacar dinero. Los precios en la barra son populares, se puede entrar con bebida al recinto, porque consideramos que ya bastante cobramos con la entrada como para obligar a la gente a consumir en barra. La zona de acampada es una zona verde súper guapa, al lado de un río, para bañarse. La seguridad es gente de festivales, gente del rock, no son ni nazis, ni machacas, ni Prosegur, ni cosas de estas. Y nada, pues el ambiente, desde luego es un festival hecho por gente que va a festivales, con lo que pues intentamos no hacer lo que no nos gusta en otros festis. Lo que viene a ser un poco evitar, pues eso, el tratar a la peña como mercancía, sino como gente que viene a disfrutar de la música y de la fiesta, ¿no? Eso es tratar con un poco de respeto a todo el mundo, al público, a los grupos y a nosotros mismos, vamos. Bueno, no hemos dicho ahora todavía lo más importante, que es la fecha y el cartel de este año, que además venís potentes. Bueno, no sé si en el Baitu lo más importante es en el cartel, para nosotros desde luego que no, pero la fecha es el 20 de julio, sábado, El festi empieza a las 3 de la tarde y abre el festi Boicot. Empezamos ya con Boicot con toda la Solana, que es un grupo que siempre ha estado aquí, ha estado en bastantes ediciones y además siempre ha ido haciendo bandera de nuestro festi, y desde luego si era un recopilatorio de 10 años, un homenaje, pues queríamos que estuviese, aunque estamos ya un poco cansados de verlos en todos los lados, pero tenían que estar aquí. Luego, ¿qué más grupos tenemos? A ver, os contamos así. De los que han sido importantes en la historia del festi, tenemos a Envidia Cochina, que son de allí de Madrid, a Escuela de Odio, los asturianos, que están de aniversario. Tenemos también a Mala Reputación, también asturianos. Espérate que te estoy hablando así un poco de memoria, ¿eh? Tenemos a los Cops, que les teníamos ganas porque justo pues el cantante lo metieron preso cuando empezamos con el Baitu y lo soltaron cuando acabamos. Así que nunca hemos tenido la oportunidad de tenerlos. Sí, sí, la verdad que nos habíamos quedado con la espina ahí todos los años y esta vez pues no había excusa para no traerlos. Tenemos a los Descon 2, que también han estado muy vinculados a la historia del fest y tenemos relación personal con ellos y era otro grupo que tenía que estar. Los Cegis, Cegismundo Toxicómano, que son vecinos de aquí, de Vitoria, y eso sí que siempre, a la mínima que les llamamos para cualquier cosa, se prestan, y cómo no esta vez. Y luego, así siguiendo con cartel, nuestra apuesta, nuestro lujo que nos hemos querido dar, el capricho, que son tres bandas que igual no mueven tanta gente como las otras, pero para nosotros son de los mejores directos que hay ahora mismo tocando, que son Estricalla, que es el cantante de Corazón del Sapo, que son gente que hacen hardcore, los Ratzinger, con ese rock, metal, punk, lo que se pueda catalogar, y Porco Bravo, que son también de aquí de Bilbao, una banda de rock, con mayúsculas para nosotros, que son pues los tres grupos que han sido nuestro capricho personal. Y para acabar el festi cerramos con Insert Show, que es una banda de versiones por la que irá pasando gente a cantar de distintos colectivos, de festivales que se hacían aquí y ya no se hacen. Pues es una especie de karaoke punk que, pues nada, va a servir para eso, para rendir un poco homenaje a todos esos festis sin ánimo de lucro que se hacían y que por ayuntamientos, por no apoyar, por falta de motivación o por tantas cosas, pues queremos que hacerles un pequeño homenaje a toda esa gente. Cuéntanos. Así, os voy a recordar que los grupos que vienen arriesgando con nosotros. Nosotros teníamos claro que podíamos currar mogollón de horas, pero que no queríamos estar nerviosos de palmar una cantidad de pasta impresionante encima de haber currado gratis todos. Así que los grupos que vienen son todos grupos que entienden esto, que van a arriesgar con nosotros. Si sale bien, saldrá bien para todo el mundo. Y si sale mal, pues todo el mundo se apretará el cinturón. Has hablado del apoyo de los ayuntamientos. ¿Ahí en Villarcayo habéis tenido apoyo o cómo lo tenéis? Nosotros aquí en Villarcayo nos conformamos con que no nos toquen los ovarios. O sea, ya... No, que va, aquí gobierna el PP desde que hay democracia, con lo que a la alcaldesa pues no la suele hacer mucha gracia que le llenemos el pueblo de crestas. Pero vamos, esta vez parece que no nos va a poner zancadillas, que es lo único que pedimos. Sí, no, tampoco pedimos dinero porque ya tuvimos problemas el año que trajimos a S.A. y esas cosas, y la única manera de no tener que dar explicaciones a nadie es no depender de nadie. ¿Qué os voy a decir a vosotros que tenéis una radio libre? Pero es la única manera para nosotros, entonces preferimos jugarnos lo nuestro y sin tener que dar explicaciones a nadie. Bueno, que nos dejen el recinto, que es del pueblo, digamos, que no, que es que parece que nos está dejando algo que es de ella, pero bueno. Así que ahí vamos, para adelante. En cambio, la gente sí que se vuelca con el festival, ¿no? Nosotros cuando hemos ido otros años, siempre nos han tratado la gente que no está en el festival, digamos, la gente de del los pueblo. No, claro. Hombre, y la gente normal siempre buenas palabras y nunca un mal gesto ni nada. Yo nunca el me he pueblo, sentido sí, ahí. El pueblo, hombre, el primer año, como todos los sitios, pues la gente estaba un poco reticente, pero en cuanto fueron ya muchos años de festival, más otro festival que se hacía aquí, el Murcia Rock, antes que el nuestro, y la gente al final pues sabe que no mordemos, y es mucho dinero el que se, aquí piensa que en las ediciones grandes cuando se petó aquí pues había igual 4.000 personas 3 días, y eso es mucho dinero al pueblo, los bares era el día que más caja hacían, y nada, veías a la típica abuela sentada al lado de un punky midiendo de la cresta. Ah, muy divertido, la gente sí, quitando el ayuntamiento la gente apoya, no nos podemos quejar. También, como comentas, antes el festi duraba hasta 3 días, con el primer día conciertos en la zona de acampada, el último día el pasabandas. ¿Este año tenéis programado algo así o lo centráis solo pues en el sábado? El domingo tenemos el pasabandas, tenemos la orquesta que hará un pasabares, que además tiene sorpresa, que viene con formación un poco cambiada, que os va a gustar. Y eso lo mantenemos porque para nosotros, para los de la organización, es el mejor momento, porque ya se ha acabado todo el curro y es cuando realmente disfrutar. Podemos disfrutar. Pero el viernes hemos decidido no hacerlo porque, aparte de que nos costaba bastante pasta, aparte es que somos unos somos unos elementos y al final íbamos todos el sábado de gaupasa sin dormir a trabajar al Baitu. Entonces hemos decidido que la única manera de no liarnos el viernes es no organizar nada. Nos suena que alguien va a hacer alguna cosilla por la zona de acampada, habrá pues algunos espontáneos y cosas así, pero vamos, por parte de la organización no hay nada previsto el viernes. Estará zona de acampada abierta, la gente puede venir y los bares, quizás en algún bar también se haga algún concierto, pero para nosotros queríamos volver al formato de un día como el primer año, darlo todo desde las 3 de la tarde hasta las 3 de la tarde del domingo y no más. Sí, nosotros andamos aquí con la duda planeando el viaje de si subir el viernes o ir el sábado a la mañana. Si me dices que abrís la zona de acampada el viernes, bueno, abrís la zona de acampada es un sitio público. Sí, pero vamos, normalmente durante el año no está permitido acampar porque hay un camping en Villarcayo, pero vamos, sí, se permite desde la tarde, desde el viernes, pero ya lo que estáis acostumbrados nosotros que nos estamos haciendo mayores y ya si empezamos el viernes, luego no duramos el domingo. Pero vamos que sí, mucha gente nos ha dicho que viene el viernes y nos imaginamos que el viernes será el típico día de reencuentro de la gente, de empezar a calentar motores y ya el sábado a darlo todo. Grande, grande. ¿Cómo os organizáis exactamente? Porque por lo que cuentas, la organización vuestra es complicado hacer todo lo que hacéis y todo además voluntariamente. Pues llevamos en la camiseta lo de desorganización atrás y nunca mejor dicho. Esto es todo como podemos. Nosotros antes éramos 50 en un colectivo que se llamaba Comunidad del Baitu. Eso lleva como 4 años parados. Los que hemos seguido haciendo conciertos hemos seguido en la Ocupa de aquí, de Villarcayo. Y este año, pues el pueblo vecino, que es Trespaderne, organizan el Tresparrock. Ellos fueron quienes vinieron y nos dijeron, venga, os echamos una mano, pero tenéis que volver un año más con el Baitu. Hicimos una especie de intercambio ahí de os ayudamos y nos ayudáis. Y con ellos y nosotros, pues nos hemos metido a ello. Más que nada, pues eso, cada colectivo, vamos a estar como 3 o 4 colectivos organizándolo. Y nos hemos repartido un poco el curro, unos a barra, otros a producción, otros temas de seguridad. Y como podamos, vamos, ya son años de experiencia, o sea que ya por lo menos esa parte la tenemos hecha. Y para decidir el cartel, ¿cómo os ponéis de acuerdo? Que eso suele ser muy complicado. Eso ha sido lo peor, sí, eso es lo peor. Hombre, los cabezas de cartel no ha sido complicado, porque teníamos claro quién queríamos y quién no queríamos. O sea, quitando que llamamos a Curaya y a Beas Corpus, a Ríos Propaganda, que eran dos grupos que nos hubiese gustado que estuvieran, fueron los dos primeros a los que llamamos y no pudo ser la cosa. Curaya no está tocando y Río tenía ya compromiso. A todo el resto, según hemos ido llamando, han ido diciendo que sí. Teníamos claro que ha habido grupos que cuando ha habido dinero estaban y cuando no, no, y que les sudaba 3 cojones tocar para nosotros que para un ayuntamiento del PP, que para lo que fuese, pues esta vez que volvíamos y que queríamos que solo estuviese quien ha estado a las duras y quien ha estado a las maduras. Bueno, así pues, que no era, la lista se limitaba mucho. Ajá. Por lo que cuentas, os habéis ganado a la gente del mundillo del rock totalmente, ¿no? A lo que es las bandas, que suele ser muchas veces complicado, os los habéis ganado totalmente. Hombre, sí, ya nos conocen y han visto que siempre hemos respondido. Siempre que hemos organizado cosas hemos respondido, que nunca nos hemos portado mal con nadie y que tampoco nos hemos intentado aprovechar de nadie. Y la verdad que sí, en esa parte les tenemos ganados. Pero también está mal el panorama musical y todos han entendido que aquí, como decimos nosotros, o follamos todos o pinchamos la muñeca. O sea, si hay que currar, curramos todos y esa parte la verdad que la han entendido. Tanto ellos como los de seguridad, los de sonido, la verdad que todo el mundo esta vez. Si te parece, nos podemos poner a repasar la historia del festival, decir que sería el 10º aniversario, aún teniendo en cuenta que habéis tenido ese parón. ¿Por qué os dio de repente por vamos a hacer un festival aquí en el pueblo? Pues mira, porque estábamos hasta las narices de ir a conciertos por ahí y tener que coger el coche borracho de vuelta para casa. Y dijimos, vamos a hacer un concierto que tengamos que andar hasta casa. Teníamos un recinto aquí que está muy bien, la zona de acampada, y todos mamamos aquí el Morcilla Rock, que es un festival más punk rockero, y lo habíamos mamado, entonces dijimos, va, nos metemos un poco a la aventura, que el primer año nos metimos así sin cabeza de, bueno, a ver qué sale, palmamos como 10.000 euros el primer año entre 50 estudiantes, que éramos con aquello, pero oye, la idea funcionó, salió bien, teníamos claro que queríamos un festival, lo que nos justo coincidió cuando empezamos con aquellas épocas en las que el derrame estaba peor que nunca. En general, todos estos festis eran como, te trataban como ganado, más que nunca. Entonces teníamos claro que dijimos, joder, si se puede hacer de otra manera, vamos a intentar hacerlo bien, que te dejen meter la bebida, que no te cachen aquí para entrar 50 personas y todas esas cosas. Entonces tiramos para adelante, a la gente parece que no éramos los únicos que lo pensábamos y funcionó, y ahí seguimos. Empezó a crecer la historia, luego ya se nos fue de las manos, el tercer año se desbordó esto, caben aquí 3.000 personas y teníamos como 5.000 por el pueblo. Fue una locura para nosotros y ya de ahí solo fue intentar frenar para no crecer, hasta que ya cuando llevábamos el sexto año más o menos ya dijimos que eso no era para nosotros, que al final te movían criterios, te tenían que mover criterios económicos porque te jugabas mucho dinero y desde un colectivo sin ánimo de lucro pues eso no podía hacer. Así que fue un poco desmotivación, falta de apoyo de la Junta, de todo un poco, dijimos se acabó, hasta aquí. Y paramos, intentamos hacer fiesta 2 años, que hicimos conciertos gratis, 2 años de parón en los que hemos estado haciendo aquí manifestaciones para pedir que se puedan hacer conciertos y hemos estado organizando conciertos con otros colectivos en los pueblos de alrededor y ya pues este año la vuelta. Resumido bien, ¿no? Y en todo este tiempo ha dado tiempo a tener anécdotas a cascoporro. ¿Con cuáles te quedarías? Suele ser siempre la pregunta marrón, ¿no? ¿Con qué anécdota me quedaría? Pues es que yo con mil. O sea, desde el primer año que estábamos acojonados, que no sabíamos qué iba a pasar, y de repente cuando íbamos perdiendo 10.000 euros y estaba tocando la línea de ataque con boicot, Segis y disidencia, y empezó a llover brutalmente, me acuerdo que se quedó todo aquello vacío y nos mirábamos todos como... Hemos palmado 10.000 euros, pero qué de puta madre, cómo ha salido todo. Y fue ese momento, creo que fue cuando todos notamos que nació. Y luego mil anécdotas, pues yo qué sé, cuando el cantante de Abeas de repente se pilló de alguna puerta justo antes de tocar y tuvimos que cancelar el concierto de Abeas, buscar a los Jackie Trap, estos que aparecieron corriendo desde Galicia. Mil anécdotas, mil problemas con los guardias, mil que te puedas imaginar. Bueno, anécdota triste, un chico que murió un año en el festival aquí en la zona de acampada por una hipotermia, pero bueno, la verdad que casi todos son súper buenas anécdotas de abrir una nevera y encontrarte a uno de la organización metido dentro del congelador del calor que hacía, yo qué sé, mil situaciones abstractas, absurdas, que las recordamos como gollón de cariño. Y un poco, ¿y otras actividades que montéis allí en Villarcayo? Que has comentado que se montaba también el Morcilla Rock, se ha hablado de otros festivales, de que habéis hecho otro tipo de fiestas, incluso recuerdo que hicisteis un festival de BMX o algo así. Un poco explícanos, sí, porque parece que no, para ser pequeñito el pueblo... Bueno, tenemos 4.000 habitantes, para esto somos de los pueblos más grandes, alrededores. No, pero hacíamos con la comunidad del Baitu y se organizaba el Baitu Extreme, que era un festival que cada año tenía un deporte, ha habido años de patinadores, año de BMX, años de campeonatos de escalada, y eran conciertos gratis al aire libre y con exhibiciones deportivas así, un poco de riesgo. Y se traían algunas atracciones, pues de cosas para que probasen los niños. Y el Baitu en Corto, que era un festival de cortometrajes también al aire libre, todo ello se financiaba con los beneficios que daba el Baitu Rock. Era la idea un poco. Y pues ya más o menos paramos un poco y hemos seguido haciendo conciertos en la Ocupa cada mes. Y ya voy a aprovechar a hacer public que mañana tenemos el Trespa Rock, que lo hacemos aquí 30 kilómetros río abajo, que será Distorsión, penas por la ley, están vagos permanentes de por allí, oferta especial, hay hasta 8 grupos, yo creo. Y es un festival tipo el Baitu también y esperamos que sea el futuro de los festivales aquí en la comarca nuestra. Sí, sí, perdona. Dime. Una duda así sin más que me acabas de decir. ¿De dónde viene el nombre este de Baitu que le ponéis a todo? Pues Baitu es como llamamos aquí a los porros, a los cigarros cargados. Se lo llamamos así de toda la vida. No sé por qué, de qué viene, hace muchísimos años que empezamos a arte un Baitu, ártele tú. Y cuando empezamos con el festival dijimos que mejor nombre, ¿no? Que llamarlo Baitu. Pero vamos, que lo usábamos de antes. Es un vocablo autóctono, yo creo. Cuando lo fuimos a legalizar, pues, y vino la Guardia Civil una vez a ver por qué venía el nombre, porque decían que si Baitu en euskera era secuestro o algo así, el año de S.A., pues sí, tuvimos que decir que era la abreviatura de vas a ir tú. Pero vamos, que no, que Baitu aquí son los porros de toda la vida. Ay, ahora ya no hace falta, a estas alturas, en la despedida no hace falta ya andarse con disculpas, ¿no? No, esta vez nada, además esta vez ya sí que vamos de perdidos al río, esta vez no tenemos, ya son muchos años de demostrar aquí en el pueblo que hacemos las cosas bien, así que esta vez ya vamos, que no tenemos que dar explicaciones a nadie, ya nos cortamos ni media. También nos has comentado así un poco de pasada al principio que contáis con que, bueno, en un futuro coja el relevo alguien que venga detrás o que tengáis ahí en el pueblo, que, sí, que nos espera de las nuevas generaciones. Otra de las cosas, motivos para volver a hacer una fiesta un año más era ese, era aquí hay otro festival que es el Dolmen, que es el sábado que viene, que es gratis, es en la zona de acampada del Baitu, y que lo hacen los chavales de aquí, pues los chavales que tienen 20 años y así, y lo que queríamos es que esa gente que hace conciertos aquí en Villarcayo y los que lo hacen en el pueblo de al lado viviesen el Baitu, que no lo vivieron porque son muy jovencitos, que lo viviesen desde dentro, que conozcan, que vean lo que se puede hacer, que conozcan un poco a las oficinas, a las empresas grandes de sonido, todas estas cosas, para, pues por lo menos para que sigan con lo suyo, con un poquito más de escuela, vamos. Pero vamos, confiamos plenamente en el relevo generacional. Con el Baitu, con el Baitu no creo, pero sí con festivales muy parecidos. Igual dentro de unos años nos volvemos a llamar que volvemos a hacer un Baitu, pero de momento no. Claro, porque el Baitu como tal quizás sea que os habéis juntado la gente que nos gusta más, quizá el punk, el hardcore, el metal, un poco los sonidos más así, y esta gente joven que nos comentas igual les mola más otro rollo y entonces tiran más por lo que les gusta más a ellos, ¿no? Sí, bueno, por eso tenemos los de Trespaderne, que es el pueblo que te comentaba, que está aquí al lado, que eso sí que son más punkis que las ratas, eso sí les dejamos, nos traen la cabeza bolo, su versión X, eso solo. Y los de aquí son más rockerillos, entonces seguimos teniendo de todo, que es lo bueno, que siga habiendo un poco de todo. Y bueno, y los mayores que estamos para no dejárselo hacer muy calimochero. Hacer un buen equilibrio, que es lo, sí, que, es lo sí, que es de lo que se trata. Bueno, y para quien le haya escuchado la entrevista, le haya picado algún gusanillo de joder, esto me mola, para ir para allá, ¿cómo se compran las entradas, para conseguir la información y un poco dónde está Villarcayo? Vale, pues nosotros estamos en, si tú coges Bilbao, Santander, Burgos, capital, Palencia, Vitoria, y lo unes todo en el puñetero medio, a una hora de todos esos sitios. Estamos en el norte de Burgos o en el sur de Bilbao, como lo quieras mirar. Y nada, las entradas esta vez no tenemos puntos físicos porque era una locura el tema de las falsificaciones de entradas. Aquí a la gente le da igual que sea el Viña, que sea el Baitu, así que decidimos no poner entradas físicas a la venta hasta ese día. Y para coger entrada simplemente hay que ingresar 20 euros en un número de cuenta. De la Caixa se puede hacer con un cajero para que no cobren comisión. Pones tu carnet de identidad y ese día con el carnet de identidad recoges la entrada. Hay un mail que es entradasbaitu@hotmail.com, donde ahí si se pide la información te manda el número de cuenta y ya está. Sí que queremos recordar que las entradas son limitadas, porque no queremos petar el recinto ni estar incómodos y siempre sacamos las entradas limitadas. Así que avisamos desde ya que son limitadas. ¿Se puede saber el número de limitadas? No lo sé, porque normalmente hemos sacado, depende, 2.500, 3.000 entradas a la venta. Depende de años. De momento hemos sacado 2.000 entradas anticipadas limitadas. Y no me preguntes cómo va la venta, porque de verdad te lo juro que no tengo ni idea. Es la pregunta del millón, pero no tengo ni idea. No quiero saberlo, que luego me entran los nervios. Has comentado lo de que ha habido años que se han falsificado entradas. ¿El tema del costreo ha sido mucho problema? Pues a veces sí, ha habido años que sí. Al final lo malo es que nosotros somos más costras que los costras y hemos acabado llevándonos las cosas de los costras nosotros. Pero sí que es verdad que joder, que se te plantan cuatro costras en el medio del supermercado del pueblo a increpar a las señoras y joder, lo que están portándose bien otros 2.000, ¿sabes? Y más que además les da igual, o sea, como para ellos robar al que tenga más que ellos ya está justificado, pues pueden pagar el palo a cualquiera, van reventando tiendas y... Pero bueno, que hemos usado métodos drásticos y han funcionado. Esta vez hemos preparado una zona solo para costras al fondo, para que nos dejen tranquilos. Y ya te digo, que al final hemos acabado nosotros con los costras de fiesta y no nos podemos quejar mucho, pero sí que hemos visto hacer auténticas salvajadas en festivales y cargarse, pues como el Tinto Rock, que al final se lo cargaron a base de avalanchas y meter perros y flautas para allá. Y la verdad que aquí, pues bueno, no nos podemos quejar demasiado. Pues nada, pues muchísimas gracias por atendernos. Nosotros a ver si nos ponemos las pilas y vamos pillando las entradas limitadas ya, que ha quedado sin ellas. Bueno, quedado bien claro. Acreditaciones, hombre. Mira, pues igual oye, te tomo la palabra. Que sí, claro que sí. Oye, voy a aprovechar que nosotros tenemos claro que también sí, un claro programa de radio. Voy a aprovechar para que la gente, es el primer martes de cada mes y es un programa hecho por la gente del Baitu, totalmente amateur. Es una hora y media de punk rock, de metal, un poquito así, noticias de aquí, pues de conciertos de todo lo que es la zona norte. Y se llama Pégale al Ruido, nada, buscáis en internet y ahí nos pueden escuchar. ¿Qué, es un podcast por internet o se emite en alguna radio? Es una radio comarcal que emite, tiene, igual escuchas La Pantoja 10 minutos antes de que empiece nuestro programa. Ah, mola, eso está bien. Pero vamos, son muchos programas y los de la radio nos dijeron que si nos apetecía hacer un programa de rock y como nos dejan mogollón de manga ancha, nos dejan poner y decir lo que queramos, pues nada, para allá que nos fuimos. A nosotros también desde Radio Hora estamos abiertos a iniciativas como la vuestra a hacer reemisiones y os mola nuestro rollo, así que son cosas para ir negociando en el futuro.

que hace 10 años conocía el barrio, que no lo ha vuelto a pisar en 10 años, y lo pones ahora en el barrio, y es que se te queda diciendo, este no es el barrio en Malasaña, no, o sea, sí. Esto es otra cosa. Y además que si aquí se nos va la pinza, bueno, todos los programas de Radio Ela hay que escuchar. Gora Radio Ela, en www.radioela.org, y muy prontito en el FM. ¡Nos vemos! Continuamos en Radio Ela, continuamos aquí en Latido de Libertad. Después de esta interesante entrevista que hemos hecho a la gente del festival Bite to Rock, vamos a hablar de otro tema, la verdad que menos agradable que irse de fiesta a un festival, pero que también está ahí, por eso pues también queremos tratarlo. Mañana, día 15 de junio, es el Día contra los Centros de Internamiento de Extranjeros. Es una iniciativa que ha salido de varios... pues de varios colectivos, un poco están trabajando con esta realidad, desde colectivos de inmigrantes a colectivos musicales, incluso me consta de un colectivo musical, a colectivos más políticos, más a nuestro lado, colectivos quizá más metidos en el lado institucional, pero un poco gente que quiere acabar con esta injusticia. Han sacado un pequeño comunicado en el que explican de qué va este día contra los centros de entrenamiento de extranjeros. El comunicado que lanzaron para ver si se arrancaba a haber seguimiento en todo el Estado español, y la verdad es que lo ha habido. Si parece, empezamos leyendo un poco de qué se trata este Día contra los Centros de Internamiento de Extranjeros, y luego vamos a comentar un poco la gente que ha hecho el seguimiento aquí en nuestra ciudad, en Madrid, aunque hay una página web que ahora diremos, la que podéis un poco ir viendo todo. ¿Quién se arranca con el comunicado? Pues, ¿de qué se trata? Pues es un día en el que muchas organizaciones nos sumamos a hacer actividades que den visibilidad a la existencia de estos centros. Si aún no sabes lo que son y quieres información, puedes consultar las páginas de muchas organizaciones y los informes que se han elaborado al respecto. ¿Para qué? Para hacer visible lo invisible. Los centros de internamiento de extranjeros son cárceles racistas que atentan contra el Estado de Derecho. El objetivo es visibilizar esta realidad tan desconocida aún, que afecta a vecinas y vecinos de nuestros barrios. Las organizaciones que trabajamos en esto nos damos cuenta de lo difícil que es darla a conocer. El primer paso para cambiar algo es hacerlo visible. ¿Cómo? Las propuestas pueden ser individuales o grupales. Os ponemos algunos ejemplos para que no quedéis en blanco. Si tienes un grupo folclórico, puedes salir y tocar contra los CIE. Si sabes, puedes bailar un tango o milonga contra los CIE. Si lo tuyo es el hip hop, la salsa, ¿por qué no un certamen anti-CIE? Puedes escribir una poesía, una canción, un texto. Si eres profesor, puedes dedicar un día a hablar de esto a tu alumnado, de cualquier nivel. Si tienes medios, puedes convocar un concurso, de escritos o de diseño. Si tienes un blog, Facebook, Twitter, puedes ayudar a difundir e impulsar que otras personas lo hagan. Si eres religioso, puedes compartirlo con tu comunidad. Si sois muchas personas, podéis hacer una concentración o un pasacalles. Si sois pocas personas, podéis hacer un acto simbólico, poner un muro de expresión, una mesa informativa. Si estáis en una radio o una televisión, podéis crear una cuña o un anuncio publicitario. Si estáis en la universidad, podéis proponer una charla, una exposición, repartir panfletos o informar. Si tenéis vocación periodística, podéis escribir un pequeño artículo o hacer una entrevista. Si estáis compartiendo piso, se lo podéis contar al resto o a vuestra familia. Si sois una asociación cultural, podéis hacer un videoforum. Si tenéis talento para el street art y el graffiti, podéis animaros a crear. Si sois más fiesteros, podéis hacer una fiesta. Si estáis en un centro de salud, en una escuela o en cualquier centro público, puedes colgar un cartel. Si tienes un negocio, también puedes colgar material gráfico. En definitiva, todo lo que se os ocurra. Esperamos vuestras propuestas y si queréis os ayudamos a pensarlas. También crearemos materiales para que podáis utilizar en la difusión si queréis. Podéis enviar la propuesta a cerremoloscie@gmail.com. No os olvide sacar fotos y hacer un pequeño resumen para compartir. Iremos subiendo todas vuestras propuestas, mapeando la ciudad de Madrid de norte a sur con vuestras colaboraciones. Y al final del día haremos una propuesta en la que podéis reunirnos y vernos las caras el máximo número de personas posibles. Tenemos algunas ideas, pero también esperamos las vuestras. Por el cierre de los CIE, ¿qué decís? ¿Hacemos algo? Bueno, nosotros nuestro granito de arena, humilde y poca cosa, es comentar un poco la iniciativa desde aquí y también pues comentar la gente que se ha animado a recoger la propuesta. Pues no ha sido solo en Madrid, como era la idea original, sino que se ha recogido en varias ciudades del Estado español. Pero vamos a centrar un poco en historias que vaya a haber aquí en nuestra ciudad. Ha habido ya vigilias de oración en solidaridad con la gente internada en los CIE, en algunas parroquias. Incluso un concierto de reggae en la Salamanquesa, para que veamos un poco ha llegado a los religiosos. Sí, la variedad, pero bueno, es que mucha de la gente que está dentro de estos centros es gente muy religiosa también. Hombre, es que esto es una cuestión de solidaridad, es que no hay más. Eso es. De hecho, a mí me sorprende todo este tema de los CIE, que ha tenido su impacto, ahora igual no tanto, pero en algunos casos concretos y demás ha saltado a la palestra de los más media. Y yo siempre lo comparo hago cierta comparación en la repercusión mediática que tuvo con los centros de menores, con los centros de internamiento de extranjeros, que más o menos pues salen de vez en cuando a la opinión pública. Y igual que con los centros de menores, sí que hubo algún cierre de algún centro concreto, aunque el problema de raíz sigue ahí, pero sí que es verdad que alguna consecuencia directa ha tenido. En cambio, con esto, yo personalmente no recuerdo ahora ninguna consecuencia de que se haya cerrado ningún CIE o de que se haya tenido que dimitir algún presidente de alguna fundación de como fue la de Obelén, ¿no? O, sí, de los casos menores. Y con esto es como que, bueno, sale a la luz pública, sale las condiciones infrahumanas en las que deportan a los extranjeros, sale incluso gente que ha muerto en custodia policial. En estos centros de concentración. Y no ha pasado nunca nada. Parece como que los extranjeros, la opinión pública parece que se escandaliza más por la muerte de un menor, claramente, que con la muerte de un extranjero. Parece que si muere un negro subsahariano no pasa nada. Y no sé, a mí es algo que siempre me ha sorprendido de este tema. Yo creo que el problema con estas cosas es que muchas veces hace falta que haya gente muy peleona, muy constante, muy continua, para que este tipo de injusticias tengan una repercusión política, también incluso judicial. Y claro, a esta gente, quien sufre los CIE, enseguida a su país están y se acabó. Son gente que no tienen mucha raíz aquí y muchas veces cuesta que no, es que muy difícil crear empatía, así como pues en el caso de los centros de menores, cualquier familia se puede sentir medio identificada con lo que pueda pasar ahí. Con un CIE es más difícil que el común del ciudadano medio, que gusta tanto decir a los medios, se identifique con lo que ocurre tras la sus muros. A alguien cercano, claro. Más complicado. Pero vamos, hombre, que es algo que desde el punto de vista de tal y como están las leyes, tal y como está montado el mundo, no hay que ponerse idealistas de ellos que montaría el mundo de una sociedad libertaria, no. Tal y como está montado, es algo absolutamente ilegal, es algo absolutamente reprobable y que no tiene... De hecho, ellos son los primeros que lo llaman centro de internamiento temporal de extranjeros. Sí. Es un auténtico eufemismo para llamar, es una cárcel para la gente sin papeles, no, que eso no es un delito. No es un delito que te hace estar privado de libertad. Y menos aún estar privado de libertad en unas condiciones, pues eso, de puta mierda. Sí, sí. Aparte, son islotes legales donde no hay una protección efectiva de los detenidos. Ya vemos los detenidos porque lo son. Sí. No hay una protección efectiva y, bueno, se han cometido violaciones de derechos humanos. Claro, que estar preso por no tener unos papeles es algo que es eso, que no es constitucional, hablando con eso, con sus términos. Y bueno, hay mucha peña que ha respondido un poco a este lanzamiento de intentar hacer este 15 de junio un día contra los CIE. De hecho, el caso, a mí la convocatoria me ha llegado por un compañero de trabajo, que es un poco lo sorprendente del tema, por lo cual eso significa que más o menos un poquito de éxito ha tenido dentro del intentar salir del gueto, de intentar salir de... pues de que esto solo interese a la gente más interesada, valga la redundancia, por combatir las injusticias, y al común del ciudadano, como decías antes, pues que no le llegue, pues un poquito va llegando. Y bueno, mañana en Madrid va a haber actividades un poco en mil sitios. San Carlos Borromeo va a tener actividades prácticamente todo el día, la parroquia de Entrevías, desde las 11 a las 7, van a hacer un gran graffiti en la pared exterior de la parroquia, un pasacalles y toda la pesca. También va a haber pasacalles en el centro social Seco, en esta zona de entre Puente Vallecas y Pacífico. También una asamblea temática sobre el CIE en Majadahonda, esto por la mañana, un micro abierto en Fuenlabrada, un programa especial de radio en Radio Vallecas, una clase abierta de tango y milonga de esos racismo en la plaza de Cabestreros en Lavapiés a las 5 de la tarde, una batucada en el cerro del Tío Pío en Vallecas, en las 7 tetas, vamos, para hablar para que todo el mundo se entera. Se van a hacer mesas informativas, una instalación urbana de fronteras invisibles en la Puerta del Sol, una concentración en Sol, que esto es quizá uno de los eventos grandes, a las 7 de la tarde, convocada por la Comisión de los CIE, Ferrocarril Andrestino, Pueblos Unidos y Sorracismo. Tener una fiesta para sacar fondos en la calle PEZ 21, convocada por la Comisión CIE de Ferrocarril Clandestino, pero también la Coral de Lavapiés va a interpretar varias obras en la Plaza de Lavapiés, va a una charla debate en el Centro de Terapia Esquidea en la Guindalera, hará un concierto en el Patio Maravillas, también en Alcobendas, también se va a presentar un libro, vamos, que va a haber un poco de todo, solo en Madrid, como decimos, aunque la campaña está ideada para en principio en Madrid, que es donde quizá el problema lo vemos con más crudeza, pues en Madrid tan ciudad de paso, pues hay también historias en Asturias, en Alicante,

y de revistas. Un poco, ¿qué nos recomiendas, Luis? Que tú, que has lanzado la idea. Sí, ¿qué nos recomiendas? Yo más que nada, porque como últimamente no tengo tiempo para preparar contenidos así, ni de entrevistas, ni de prepararme nada en serio. Bueno, ni tiempo, más que ganas tiempo. Coger un ordenador después de trabajar no me apetece una mierda. Entonces, pues últimamente me estoy viendo pues muchos documentales, muchas pelis. Y el otro día me vi uno que joder, me sorprendió mucho de hasta dónde puede llegar el ser humano con los animales. Incluso pensando que están haciendo una labor científica o incluso pensando que están haciendo una labor hacia los animales. Un documental que se llama Proyecto NIM, que es de un científico en la década de los 70 que se le ocurrió la feliz idea de educar a un chimpancé en el entorno de una familia humana. Y era una familia pues con varios niños y bueno, pues lo integraron, digamos, en una familia humana y pensando que el mono, pues, o sea, el chimpancé podría adquirir ciertas habilidades que se relacionan al ser humano y no se relacionan a los chimpancés, como puede ser la comunicación o habilidades básicas que van aprendiendo los niños. Entonces meten a un chimpancé, un cachorrín de chimpancé en el entorno familiar de una familia que bueno, luego yo es que lo que me marcó a mí el documental es ver a la peña que se suponía que es gente que quiere muchísimo a los animales, que estaba convencida de que estaba colaborando con el desarrollo del chimpancé, etcétera. Y bueno, pues le empiezan a enseñar la lengua de signos, por ejemplo. Y bueno, pues mientras el chimpancé es cachorrín, pues todo va muy bien. E incluso el chimpancé empieza a cuando quiere, tiene una necesidad, pues hace un gesto y comunica a sus criadores o como le queramos llamar, a la familia con la que convive, pues le tiene hambre, pues hace un gesto y le dan de comer o tiene cualquier necesidad. Y claro, el tema se convierte en un problema cuando el chimpancé empieza a adquirir fuerza y empieza a crecer y claro, pues conviviendo con niños pues te puedes imaginar el problema. Un chimpancé no es ninguna tontería, en cuanto coge 6 meses o llega a 6 meses pues ya tiene una fuerza que puede matar a un niño muy, muy fácilmente. Entonces, bueno, se convierte en un problema, el chimpancé lo tienen que sacar del entorno familiar y lo llevan a un centro donde se queda encargadas varias personas de su cuidado, pues para darle la misma educación que ha tenido el entorno familiar, bueno, pues en un sitio un poco más controlado para que no cause ningún daño a las personas. Todo esto viene de la idea de un científico, que no me acuerdo cómo se llama, que bueno, a lo largo del documental sale él hablando, que yo no me explico cómo ese señor puede salir hablando después de lo que hizo, pero bueno, tiene la vergüenza. El científico se llamara NIM, ¿no? Por el tema del... No. El mono... NIM se llamaba el mono, el chimpancé, perdón. Digo mono, pero es un chimpancé. Y... No, bueno, los chimpancés son un tipo de mono. Es un simio, sí, no sé, nunca he tenido muy clara la diferencia. Bueno, como no somos biólogos ninguno, estamos en jardines. Sigamos. El caso es que... Se supone que es el primate más próximo al ser humano, ¿no? No, es el orangután. No, sí. Estos no son tan grandes como los gorilas o los orangutanes. Pensaba yo que era chimpancé, de hecho que el ADN era muy parecido. Más parecido, no sé si era el orangután o el... Sí, que son más grandes, más corpulentos. Bueno, gordos, ¿no? Un chimpancé es más fino, lo que pasa es que desarrolla un pecho y unos brazos muy potentes. Entonces, claro, puede matar a una persona con un manotazo rápidamente. Con un manotazo. Sí, sí, sí. Y el caso es que sale este señor que él defiende su proyecto científico y de cómo enseñaron al chimpancé a comunicarse con la lengua de signos, etcétera, etcétera. Y al final el documental queda claro que es un sinvergüenza y un hijo puta, porque no hace más que joderle la vida al pobre chimpancé, que por cada paso que le hace ir en la vida, pues le putea todavía más. Y todo en base a su a su pedrada en la cabeza de su proyecto científico de que un chimpancé puede aprender igual que un niño. Entonces te va contando ahí, te va, es un documental, a mí me resultó bastante duro porque realmente ves al mono, al chimpancé muy, lo hemos entendido todo, muy puteado, o sea, llegas a un punto de decir, ¿cómo esta gente que se supone que quiere a los animales, etcétera, etcétera, puede comportarse así? Al final te das cuenta de que los 70 era una época muy jodida. Son todos hippies que es que ves al mono fumando porro, ¿sabes? Que es que ves a los cuidadores en la, bueno, y en la primera fase. En la primera fase con la familia o en la segunda fase con los cuidadores eran unos hippies de mucho cuidado y estaban ahí fumando porros, pasándole porros al mono, al chimpancé, el chimpancé fumándose sus canutos. Que seguramente sea el único momento que se integró en el grupo. De esparcimiento que tendría el chimpancé, ¿sabes? Que dentro de todo lo que le hicieron, seguramente lo de fumar porros era lo menos malo que le hacían. Pero, y ves cómo, sobre todo luego, a los años, ya cuando ya se descontroló demasiado, que le tuvieron que meter, lo tuvieron que, bueno, que sacar del segundo centro en el que estuvo, del centro de cuidados, y se lo llevaron a un centro de experimentación animal. Pues ya sabemos lo que hacen en esos centros, ¿no? Pues nada, bueno. Y ya pues con la presión de las familias, de la gente que había cuidado del chimpancé, etcétera, consiguieron sacarlo, pero luego es sorprendente la reacción de cuando el chimpancé ve a los que han sido sus cuidadores. Tiene un momento de venganza, un momento de alegría, porque claro, lo van a sacar del centro de experimentación de animal, que había estado encerrado en una jaula. El chimpancé que había vivido en casas, con jardines, en sitios, bueno, más o menos abiertos, pues de pasar a eso, a pasarse a encerrar una jaula, y cuando van a visitarle, el mono tiene sus reacciones por un lado, venganza, de hijos de puta, me habéis jodido la vida y os lo voy a hacer pagar, y por otro lado, de incluso alegría de ver a alguien conocido dentro del entorno en el que está. Sí, claro. Entonces es un documental que a mí me flipó mucho por dos cosas. Una de esas, las reacciones del chimpancé que tiene, y por otro lado, la cara dura de la gente que sale hablando sobre la experiencia que vivió con el chimpancé, que lo cuentan como si hubieran estado haciéndole favores al pobre chimpancé, cuando realmente le han estado puteando toda la vida. Y bueno, es un documental dirigido por ¿cómo se llama el hombre este? Por James March. Y nada, pues recomendar su visionado porque te hace, a mí me hizo pensar, la verdad, hasta dónde puede llegar el rollo de la experimentación animal o ya no la tradicional como la entendemos, de bueno, pues el rollo de la vivisección, experimentación de medicamentos o cosméticos o lo que sea, sino ya simplemente proyectos de estos que digamos entre comillas más humanos, más que se supone que no le estás haciendo ningún mal al animal, cuando realmente él, le estás sacando de su entorno y le estás haciendo vivir una pesadilla sin tú darte cuenta siquiera. Tú te crees que le estás haciendo un bien cuando estás haciendo pasar las putas simplemente porque la saca de su entorno. Si es que es algo lógico y normal, un chimpancé no se puede integrar con una familia desde el momento que puede convertirse peligroso para cualquier crío o para cualquier persona cuando van creciendo y cogiendo fuerza. Y nada, un poco eso. Veo que en España está distribuido por A Contracorriente Films y he localizado el tráiler, así que lo ponemos y vamos a pasar a más recomendaciones después del tráiler de Proyecto NIM. ¿No sería emocionante comunicarse con un chimpancé y averiguar qué está pensando? Entonces, ¿por qué no enseñarles el lenguaje de signos? Y en esencia, ese es el motivo por el que emprendí el proyecto NIM. Del director del oscarizado Manon Wire. Yo no sabía nada de chimpancés. Herb quería que me llevara a NIM a casa y lo criara como si fuera un niño. El hecho de que pudiéramos compartir el lenguaje con un animal parecía una posibilidad muy radical en aquel momento. No hubo un debate familiar. Nos encontramos con que teníamos un chimpancé e íbamos a enseñarle el lenguaje de signos. Nadie en casa dominaba ese lenguaje. En nombre de la ciencia. Había que tratarlo como un ser humano. Le gustaba el alcohol. Le encantaba ir en coche a toda velocidad. Lo amamanté durante un par de meses. Me pareció algo totalmente natural. Yo no me lo podía creer. Eran los años 70. Herb habría querido un calendario, apuntar el progreso. Yo no le ofrecí eso. Había un caos tremendo. No había diarios, no había libros de registros. Y se trataba de un proyecto científico. Era un terreno desconocido. Yo tenía una fe absoluta en que Nim aprendería signos. Establecí un plan docente para Nim y lo llevé a cabo. Está aprendiendo signos con rapidez. Cada vez aumentan más. Veía que progresaba con él. Había gran entusiasmo y publicidad en torno al proyecto. E hizo historia. Me relacioné con un chimpancé. Tuve conversaciones con otra especie. Un estudio apasionante sobre el mono humano. Había pasado de ser un muñeco dócil al que daban ganas de abrazar a ser un chimpancé joven, bastante robusto. Va a ser grande. Tendrá 5 o 6 veces la fuerza de un hombre. Tenía colmillos. Aquí me dieron 37 puntos. En ese sentido, cada vez se volvía más chimpancé. Pero no parecía que fuera causa de alarma. Explora con fuerza la frontera entre lo humano y lo animal. Nunca lo vi como un niño. Lo consideré un proyecto científico. Nadie tiene un chimpancé más de 5 años. Fue la mejor época de mi vida. Nunca lo he pasado tan bien, salvo en un concierto de Grateful Dead. Fascinante, profundo e inquietante. La realidad de que no es un muñeco, no es un juguete, no es un ser humano, es un chimpancé. Proyecto NIM. Bueno, este era el tráiler de Proyecto NIM, el... Todo lo que he contado... Digo que queda un poco claro todo lo que he contado del tipo de gente que sale en el documental. Sí, solo con ver el tráiler en YouTube. En YouTube está completo el documental. Es que es gente que todavía hoy en día se cree que estuvo participando en un proyecto científico y en algo positivo y en un trabajo para la ciencia cuando hostias, que le has jodido la vida a un animal con el que has estado conviviendo, que ya no es que le tengas encerrado en una jaula y le hagas perrerías como lo hacen en los centros, que es un animal que ha convivido contigo. Claro, es otra mentalidad, es distinto el considerar a alguien parte de ti, de hey, colegui, por lo que le ves, le consideran como el colega mono, sino que es... Luego resulta que el científico promotor de toda esta idea... De todas las mujeres que salen hablando en el documental, resulta que se ha follado a todas, ¿sabes? Que es que salen unas cosas que dices, joder, es que vaya proyecto científico de mierda que os habéis marcado. Sí, sí, sí. O sea, que también lo dejan claro en el tráiler, sí, sí. No, sinvergüenzas de mucho cuidado. Y yo qué sé, está bien para verlo de hasta dónde puede llegar... el rollo ese, no sé si llamarle hippie o cómo llamarle, no sé, el rollo de queremos hacer cosas buenas, pero al final acabamos cagando catastróficamente y ni siquiera nos estamos dando cuenta. ¿El docu es de ahora o es de los años 70? Yo creo que es de ahora, de ahora 2 años o este año, no sé. Sí, sí, sí, en el trailer aparece un poco la fecha de será pronto, 2012, y es un trailer de, ¿no? Sí, de 2011-2012, o sea que... Es reciente. Y por seguir hablando de recomendaciones, algo que nos ha llamado la atención que hemos visto últimamente por aquí, entrevistaron nuestros compas de La Casa de la Bomba, la revista Contrahistoria, han sacado su último número hace 2 días, como el que dice. Una revista en su trayectoria, la trayectoria de una hasta ahora nos resulta muy interesante, y el último número, Manu, tú eres el que más las leí por... Yo tengo casi todas en casa y la verdad que me gusta mucho y la sigo desde que apareció. Y no, el último número es muy completo porque habla además de cosas muy, muy diferentes, parece a primera vista, pero bueno, sigue un hilo conductor de pues un poco de memoria histórica de los de abajo y luego bueno, también por ejemplo hablan de los sucesos de Reynosa, que fueron en el año 87 en esta localidad cántabra, que bueno, pues el pueblo se echó a la calle para defender los puestos de trabajo de unas industrias que... Lo que se llamaba en la época la reconversión industrial, ¿no? Que hubo también otros lugares como Sagunto o la Ría de Bilbao, que en la cual se desmantelaron las fábricas y se cambió esto que ahora está tan de moda hablar del modelo productivo, ¿no? Cómo se aniquiló la industria, caracterizada pues por puestos de trabajo muy estable, grandes concentraciones de trabajadores con buena conciencia de clase, con gran nivel de sindicación, con buenos derechos laborales, con buenos sueldos incluso. Y bueno, pues Reynosa fue uno de los jalones de este proceso, que llevó, como ya hablamos en su día cuando comentamos el informe Petras, con bastante amplitud, pues eso, llevó a la creación. Como comentamos en una de tus primeras colaboraciones con Latido, años a en Radio Velo, sí, sí, sí, sí, es cierto, hablamos en concreto. Creo que uno de los programas con los que más cariño tengo, de hecho, sí, de los 11 años. Y sí, pues puede ser, sí. Y no, además que hablamos con amplitud de lo que te decía, del cambio del modelo productivo este, ¿no? Del que padecemos ahora, pues bueno, pues ya sabemos. Contratos basura, trabajos en los que no duras 6 meses, ni te identificas con el lugar de trabajo, ni con los compañeros que tienes, en el que la clase obrera está atomizada y no está concienciada, no está sindicada y no está en la lucha. Sí, es uno de los temas recientes de los que hablan en Contrahistoria en el último número, pero hablan también de temas medievales, por ejemplo. Muy antiguos, pues efectivamente lo que iba a decirte, claro, lo más reciente es el tema de Reynosa y de Granada, del 36, los fusilamientos de Biznar. Tirso de Molina también, ¿no? De la plaza de Tirso de Molina, efectivamente. Pues siempre meten ese tema contracultural, digamos. Ya, pero también habla no solo del político, contracultural, claro, sino de la historia de la manifestación antifascista, por ejemplo. Cómo surgió para defender este espacio de las agresiones de los nazis, ¿no? De los también nazis. Hablamos en la Tío Libertad, en su día, y entrevistamos a... Es por eso porque nos mola Contrahistoria, porque son temas que nos interesan. Sí, muy variopintos. Y luego lo que comentabas, ¿no? Los antiguos, en este caso, hablan de la revuelta en Mandiña, en Galicia, que fue en el siglo XV, y que fue una sublevación campesina, y el Cantón de Cartagena. El Cantón de Cartagena, que se sitúa, además, no fue como tal un movimiento obrero, pero sí que, claro, justamente está en el nacimiento de la Internacional en España y de los primeros movimientos obreros, y los pioneros del movimiento obrero estuvieron implicados en este movimiento. Hombre, que no, pues deja ser relacionado con los sucesos de Alcoy, por ejemplo, que sí que participó la gente de la Primera Internacional activamente, el famoso arrastre del alcalde y tal, pues está relacionado íntimamente con el Cantón de Cartagena. Claro, que es interesante. Intento también un poco de otro Unidos. Modo. Sí, bueno, entre las curiosidades del cantón, bueno. Hombre, es la época que se estableció, pero es curioso. No, Estados Unidos en aquella época se tenía como la patria del progresismo, porque además. País de la libertad. Hay que tener en cuenta que recién había terminado la guerra de secesión, en la que se abolió la esclavitud, al menos en la teoría, ¿no? Y se tenía por un país progresista. Pues ideólogos del socialismo como Carlos Marx, que en esa época pues estaba con plena vigencia, pues hablaban de Estados Unidos como uno de los posibles lugares donde se llevara a cabo una revolución obrera, ¿no? Pues sabemos que el movimiento obrero pues fue uno de sus países donde se inició los sucesos de mayo de Chicago, etcétera, ¿no? Entonces se tenía por un país progresista. Entonces sí, entre las curiosidades del cantón fue su petición de anexión. Luego fue el primer lugar de España donde se establecieron las 8 horas de trabajo, uh-huh, por ejemplo, por los cantonalistas de Cartagena. No, yo lo que digo que es curioso, ahora que se habla tanto de nacionalismos históricos, de que si tal y pascual, Cartagena fue independiente durante su tiempo y ahí está esa historia. Hubo y muchos cantones, Cartagena fue el que sí, duró, prácticamente toda España, bueno, había una idea, claro, esto fue en el marco de la Primera República, que se proclamó en 1873, cuando fue expulsado Amadeo Saboya, pues hubo un intento de crear una república federal, ¿no? Entonces esto sería, el cantonalismo sería un paso más en esto, ¿no? Que sería una... pues como al modo de la Confederación Suiza, ¿no? Que es cantonal también. Pues sería una confederación de territorios libres, una federación voluntaria, por así decirlo, ¿no? Entonces, bueno, era la idea de descentralización. Entonces, bueno, en esta idea de descentralización y de municipalismo, pues claro, el naciente anarquismo tiene bastante que ver con ello, si nos fijamos, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí que participaran en los sucesos. ¿Qué más nos trae este último número de Contrahistoria? Bueno, luego está un artículo sobre liberación animal, cuenta los orígenes en Inglaterra de este movimiento. Luego habla de... hay un artículo bastante interesante y curioso sobre... que titula La percepción del otro, zoológicos humanos y Fritz Circenses, que habla un poco, pues bueno, del finales del siglo XIX, inicios del XX, con el triunfo del colonialismo y del imperialismo, pues bueno, cómo se... ya también hablamos de esto con el tema del nazismo, ¿no? Como por las teorías racistas y también nacionalistas que tenían bastante vigencia en esta época, pues al otro, a las personas de los países colonizados, pues se les tenía por seres inferiores, ¿no? Y entonces habla de cómo eran mostrados en zoológicos, pues eso, como los trataban como animales prácticamente. Porque, bueno, pues era una manera de que, claro, en Europa pues nunca habían visto un negro, a lo mejor. Y, bueno, pues lo llevaban con un... bueno, una auténtica salvajada, vamos, era aquello. Y luego un artículo final, que es muy interesante, pues es la serie de... que llevaban 3 o 4 números ya, que es Urbanismo y Arquitectura como Expresión Ideológica, que es bastante interesante. Y, y hablan en este caso de la arquitectura del capitalismo. Pues hablan de, por ejemplo, arquitectura represiva, de las cárceles, la infravivienda, chabolismo, bidonville, favelas, el tema de la gentrificación que estamos padeciendo en las ciudades históricas, en los centros. Sí, que más es un poco un ciclo que están haciendo de artículos sobre esos más arquitectura, que se están curando. De la arquitectura fascista, que era súper interesante. El último número fue ese, no me equivoco. Sí. Hablan también del siglo XIX, de, pues eso, de todo el tema de los ensanches, los planteamientos urbanísticos, la ciudad lineal, la escuela de Chicago, el modernismo, el racionalismo, toda la serie de, ya te digo, de arquitectura capitalista hasta el actual modelo, que es, bueno, pues una arquitectura de la globalización. Ciudad marca y los grandes eventos. Creo que se dice lo de ciudad marca, ¿eh? Tipo olimpiadas, etcétera. Y luego lo que ellos llaman al final el sistema de sentido único, ¿no? Pues eso. Completita la contrahistoria. ¿Cuántas páginas tiene? Porque con todo lo que hemos dicho uno se puede pensar que es un megatocho. 64 páginas. Vamos, esto es aligerado con fotos. Han mejorado la maquetación. Hemos comentado alguna vez el tema de la maquetación, que igual es lo que el fallo de la publicación. Aunque bueno, este número está mejorado para mí. Vaya más. Es una revista, no lo mismo que un libro. Un libro se puede hacer muy farragoso contar todo esto. Ellos intentan hacerlo en plan revista, para que con las fotos aligerarlo, hacer más cómoda la lectura, la verdad. Sí, la revista se lee muy fácil, además. Yo qué sé, yo este último número pues no lo he leído aún, pero bueno, pero no los anteriores no sí, te lo coges y en una tarde que te pille aburrida te lo ventilas ahí en un momento y no te cansas, sobre todo que no, a mí no me cansa. En general creo que la clave de contrahistorias es que hablan en nuestro idioma, no se pasan de sesudos, claro, ni se pasan de barrio bajeros, sino que consiguen encontrar un poco el término medio para la peña más quizá más reacia a leer de historia por la matraca que le han dado al cole, de que a mí no me digas que tenga que atraer interés, y quizá la gente más académica pues también interesarle por estar, que viene desde donde viene, que viene desde la gente de verdad, de la peña de la calle, que también tiene estas cosas. Está cuidado el lenguaje y el estilo. Los artículos, ¿sabes?, están documentados y citan fuentes y luego recomiendan otras publicaciones, libros o documentales o revistas, artículos para ampliar. Sí, luego complementan mucho también con el blog. En el blog ponen vídeos, documentales, enlaces a... Es www.revistacontrahistoria.blogspot.com. Pues ahí hay ampliaciones. Por ejemplo, en este número, el último que han subido, pues cuentan, tanto amplían los artículos que aparecen en papel como aportan cosas nuevas. Entonces, en este número, por ejemplo, hablan de vídeos y material adicional sobre los artículos publicados en el último número de la revista y anteriores, movimiento anarquista en las revueltas de Egipto y del mundo árabe, ultraderecha en el fascismo español en la actualidad, breve historia del anarquismo en Turquía, o descarga en PDF del número 1 de Contrahistoria. Vamos, completito el tema. Pues hay que hablar del fascismo. Y bueno, si se puede adquirir por 3 euros, pues bueno, en diversas librerías, pues como sitios. En el bar Cat House de Vallecas, por hacer publicidad a las amigas. En el Barbarie de Vallecas, Potencia Hardcore, en Potencia Hardcore, en la Malatesta, y creo que aquí también en el Barcunin. Bueno, el Barcunin, en mil, la verdad es que en mil sitios, la distribución lo tiene. Yo creo que la gente, más o menos, ya sabe dónde buscarlo. Pues parece, ponemos un temita después de estas recomendaciones. Buen estreno, creo yo, de sección. Pues yo creo que el oyente se le habrá gustado. Un disco nos ha faltado, ¿eh? Pues sí, hombre, puedo recomendar el otro Kim Murphy con el que ha abierto el... A ver, molan un huevo, así las cosas como son. Y además no lo distribuye en multi, sino que tienes que comprarlo por discográficas raras. Pero bueno, vamos a ir con un clásico, ¿sabes? No vamos a ir con los Rip o de A Mi Patria. Y nos vamos a ir después, para despedir el programa, con la sección que todos estáis esperando. ¡Alégrame el día! ¡Odio a mi patria! ahora sí, ha llegado la hora de... Controlar, ¿eh? Ya te hemos regalado una para que aprendas. Y no ha sido tú, precisamente. Bueno, ¿qué nos ha alegrado el día en estos días? Pues muchas cosas, pero por ejemplo, una lectura de esas que aparecen de repente, no pasarán punto madridantifa.es, que es la publicación que está sacando la Coordinadora Antifascista de Madrid. De repente nos saca un titular que dices, uy, ¿qué pasa? ¿Qué cosas más extrañas? ¿Por qué me cuentan estas cosas? ¿Y por qué nos alegramos de estas cosas? No lo entiendo, somos mala gente. Un conocido neonazi valenciano con amplio historial delictivo aparece muerto con un tiro en la frente. Un tal Vicente Lloret, al que todo el mundo conocía como Chichones, era alguien que había protagonizado agresiones contra jóvenes de izquierdas de la comarca valenciana y estaba involucrado en negocios turbios, según informa la prensa burguesa allí de Valencia. También pertenecía a los grupos ultras del Valencia Club de Fútbol, que enseguida se dedicaron a lamentar la desaparición de aquí del amigo Chichones. Seguro que en el primer partido era homenaje y todo eso. En el primer partido de Liga. Uy, porque no estaba la Liga entre medias. Claro. Bueno, ¿y cómo ha aparecido muerto este hombre? Pues ha aparecido la mañana del pasado sábado de un tiro en la cabeza junto a un campo de naranjos en Sátiva. Este tipo era un policía ultraderechista de Cerdá, su nombre es, decimos. Vicente Lloret, y tenía antecedentes, pues eso, por agresiones graves, por pertenencia a grupos de extrema derecha, pero también con más historia. La verdad es que un personaje divertido. En este blog aparece... Hombre, le llaman Chichones, tío. Yo, aparentemente, a alguien que le llaman Chichones ya está predispuesto a que me caiga bien. Además, sabemos que últimamente Luis y con los nazis... Ahora tienes que cerrar el programa con otro tema. Te vas de maní con ellos. Que es para eso de tumba. No, y lo que mola en esta página web aparecen varios recortes de prensa del camarada Chichones, en los que aparece pues en un entorno de sauna gay. Bueno, sí, pues, bueno. Es lo que parece, pues hablando pues un poco de diversas manifestaciones, aparece detenido por un navajazo a un joven de Canals, en el juicio se declaró autor de los hechos. Aparece sin problema. De los años 70, ese periodo. No, pues es de los 2000. Joder. Y si me giro en la pantalla, yo no puedo verla mientras hablo, por lo cual, o uno u otro. Así que esta ha sido un poco la sección de despedir un poco el programa con nuestra sección favorita, que no viene a ser otra. Pero luego, todos estos tipos son megaturbios, ¿no? Todos están metidos en tráfico de drogas o en cosas... Es que son el antinazi modelo, ¿sabes? Los nazis que se supone que son antidrogas y no sé qué, y luego todos están metidos en negocios de prostitución, de drogas, de... Bueno, empresas de seguridad, pues a lo mejor es más lo suyo, ¿no? Que solo saben dar hostias, pero... Pero, no sé, pues hay camarada Chichones, que descanse en paz. Bueno, descansa para Chichones. Bueno, tras la despedida del... La sentida despedida del camarada Chichones, vamos a hablar un poco de cosas que va a haber aquí por nuestra ciudad y alrededores en los próximos días. Cosas que también nos alegran el día. Por ejemplo, mañana, sábado 15, además de todas las convocatorias que hemos comentado ya del tema de contra los CIEs, contra estos centros de entrenamiento de extranjeros, hay también, motivado por una gente que nos alegró el día hace poquito, el centro social ocupado La Quimera, que es el nombre que ha tomado lo que fue el laboratorio 2.0 en la plaza de Cabestreros, pues se han convocado un par de cosas para mañana sábado 15. Primero habrá una comida popular en la plaza de Cabestreros a las 3, para después ir juntos a una concentración contra la represión a los centros sociales ocupados, que será a las 7 de la tarde en la glorieta de Embajadores. Pues sabemos un poco cómo está el tema con la ocupación últimamente en Madrid. Muchas ocupaciones surgieron a raíz del 15M, se han comido desalojos ilegales, más allá todo lo que venía del movimiento de ocupación tradicional, entre comillas, por decirlo de algún modo, pues ha sufrido un poco la misma represión. Y luego pues acabará con un tema un poco festivo organizado por la oficina de apoyo por la oficina de ocupación para apoyar a esta oficina de ocupación, la web ocupatutambien.net, en el propio centro social ocupado. El CSROA, que es la gracia de toda la sigla. Centro Social Reocupado y Autogestionado de La Quimera, de Lavapiés. Antes eran CSEOs, o sea, antes eran Centro Ocupado, CSEO. Pues este es Koala. Bueno, pues esto CSROA y con todo el sentido del mundo, es un sitio que estuvo ocupado años y que ha estado vacío todo este tiempo. Y mañana tienen un poco su primer holgorio abierto al público con musiquita de buena compañía. Actuarán Niñato y Agustito de CLS, alguien que nos suena aquí en esta casa, un tal Deika, y también Jezú en sí. Así que ahí queda esa combo para mañana. Eso para mañana, y luego el fin de que viene nos estamos poniendo ya en forma todos. en forma redondeada, ¿no? Sobre todo, ¿no? Pero es una forma, al fin y al cabo. Porque es el mundialito antirracista de Alcorcón, un año más, va a ser este 22 de junio. Ayer le entrevistaban los compas de la Casa Incendiada dentro de su programa Hicieron sobre Deporte, por lo cual no vamos a redundar mucho, pero ahí queda. Radio Ela haremos equipazo, diría yo. Equipazo. Si vamos. Queréis ganar algo, podéis venir al Corcón, que se nos toca los jueces con nosotros. Os lleváis una leña. Oye, tú, chaval. Menos en Fentan. Este año ha habido problemas con el ayuntamiento. Nosotros ganamos algún partido. Este año les suben las instalaciones. Pues es Santo Domingo, igualmente, ¿no? Algo tan sencillo como que el año pasado ganamos, ¿no? Dicho así de claro. No ganamos nosotros Radio Ela. Bueno, ganamos en presentarles, que siempre es un fútbol, placer. Al fútbol. Pero ganamos toda la peña que estuvimos ahí en el mundialito. Porque siempre ganarle el pulso al ayuntamiento, que no quería hacer las instalaciones. Y siempre ganas. Pero fuimos de puta madre, hombre. Te lo pasas genial, ahora que ha vuelto el calorcito a Madrid, de verdad. Un tipo supuestamente implicado, además, en los casos de corrupción de su partido. No se ha perdido, que ha saltado ahora. Imagino que hablas del alcalde de Alcorcón, ¿no? Sí, no. Nos hemos quedado todos. Sí. O la piscina, ¿no? El pijazo este que han puesto el alcalde, que es de Pozuelo. No, la verdad, el alcalde de Alcorcón es un tío para darle de comer aparte. Yo creo que le debe fastidiar tener Santo Domingo. Además, ahora que Santo Domingo puede ser de primera, le tiene que fastidiar tener esa zona llena de tanta gente maja, tanta gente guapa, tanta peña haciendo deporte. Este año en el mundialito añaden al fútbol sala y al básquet. Nuestra gran baza. Bueno, en básquet contamos con un pivot. Un pivo que le duele la espalda, pero al menos es alto. A ver, él toca un Caudillo y Carrero, siempre te garantiza ser alto. Han añadido volei y petanca. Y petanca, esa es nuestra baza. Ahí hay que jugar, deporte para abordar. Esa es nuestra baza. Y para gente con poca movilidad, sí, señor. Yo me temo que se lo va a pensar todo el mundo. Yo ya me he comprado mi cadenita con el imán para coger las bolas. Porque solo vi en un parque de mi barrio y dije, esto para la petanca fundamental. Como son los abuelos, ¿eh? Mi barrio se agacha. Qué barrio bien, chaval. Los viejillos que van con las cadenas esas sí son gente de barrio toda la vida. Bien largo los viejos con cadenas. Vamos, dile que gente de los nietas. Dile que gente bien al abuelillo. Y esa es nuestra baza. De todas maneras, luego también van a montar actividades paralelas, van a llevar gente de la plataforma de Eurovegas, ¿no? Y no sé si algo más en el... Todo esto lo explican muy bien en el programa de la Casa Incendiada. Y también hay piscina, además del deporte, del rato de esparcimiento. Pues allí estaremos un año más en Radio Ela, intentando hacer poco el ridículo y sobre todo intentando disfrutarlo en un ambiente que la verdad es que es de lo más chulo que hay durante el año en Madrid. Así que nada, si os parece, cerramos ya el programa y lo cerramos a cerrar con otro de los grupos que tocan en el Bye to Rock con el que hemos abierto el programa. Nos vamos a Asturias con Escuela de Odio. Nos despedimos. Un abrazo. Piedras ya entran.